Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 16. Premonición, Smila y Sed de Mal. En este podcast voy a hablar de la película Premonición de Sam Raimi, de Smila de Billy August y de Sed de Mal de Orson Welles. Pero antes, y como ya viene siendo habitual en los últimos podcasts, voy a comentar los mensajes de los oyentes. En primer lugar, un mensaje de Carles Senti, del podcast Fuera de Órbita, que me dice: hola, soy Carles Senti, el moderador del podcast Fuera de Órbita, fueraórbita.blogspot.com. Comentaste nuestro podcast muy elogiosamente en tu número 13, lo cual te agradecemos. Solo un detalle, la página no es Fuera de Órbita, sino Fuera Órbita, sin el D, que estaba ocupado por desgracia. Bueno, a lo que voy. He oído que querías saber si nos importaría a los oyentes, entre los que me encuentro, publicaras el podcast en formato AAC. Pues me temo que yo soy uno de los que les harías la puñeta, porque mi reproductor portátil no lo soporta. No todos tenemos la suerte de tener un iPod. Bueno, enhorabuena por tu podcast, es fresco, espontáneo y muy personal. Hace poco que te oigo, me lo recomendó Luis F. Mayorgas, que te escribió sobre nuestro podcast. Pero me voy descargando los anteriores para ir oyendo tus comentarios, aunque te pediría un favor. ¿Me puedes decir cuál es ese podcast en que pones a caldo una película? Me encantaría oírlo cuanto antes. Un saludo podfraterno, Carles Senti. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque no comenté tu mensaje en el anterior podcast por cuestión de tiempo. Ya se me alargaba demasiado la cosa y no quería estar cerca de 40 minutos de podcast. Pero bueno, a lo que iba. Respondiendo a tu pregunta, es el episodio 4, el Museo de los Horrores, Independence Day, en el que pongo a caldo Independence Day, sobre la URL de tu podcast, bueno, de vuestro podcast. No sé, ahora mismo no recuerdo si lo pronuncié bien o mal, no lo he vuelto a escuchar para comprobarlo. En todo caso, puse la cuña de vuestro podcast en el siguiente, en el 14, o en el 15, o donde sea, ya ni me acuerdo dónde lo he puesto, pero sé que lo he puesto. En el 14, creo. Sí, seguro. 14. Bueno, pues así que creo que ya la gente sabrá dónde encontraros. Y respecto al formato AAC, pues ya he visto que efectivamente nos hace gracia a unos cuantos, y ya he dicho que no voy a cambiar al formato AAC. Otro mensaje de Wadi Ramone, o algo así. O Ramone, o bueno, como sea. Dice: muy interesante el podcast, voy de los más viejos a los más nuevos. Y una cosa, tienes razón, los podcasts tienen que ser cortos. Seguiré en línea y mandaré algún comentario. Saludos. Pues nada, saludos, Wadi Ramone, o como se pronuncie ese nick tan raro. Y fantástico que los escuches todos. Eso deberíais hacer todos. Escuchar desde el número uno de mis podcasts. Claro que sí, por orden ministerial. No, es broma. Escuchad los que queráis. Pero vamos, me hace bastante ilusión que alguien me descubra y le guste tanto que se ponga a escuchar todos. Vamos, no lo hago ni yo con los podcasts, así que me parece fantástico. Y el último comentario es de Xavi Alacanti y dice: personalmente me gusta más el formato de este capítulo que el clásico. Se refiere al episodio anterior, el 15, en el que hablo de Paris, Texas, nada más, aunque el resto es de mensajes de los oyentes. Continúa: criticar y comentar este tipo de películas clásicas y de culto merece algo más que los 5, 6 o 7 minutos que se conceden normalmente. Pero esa es mi opinión, claro. Por cierto, ¿me quiere alguien decir quién engañó a Markovich y a Buscemi para hacer el truño de Con Air? Nada más, un saludo. Pues nada, un saludo para a ti, Xavi, que ya eres un habitual de los comentarios. Pues, hombre, la pregunta que dejas ahí en el aire es algo que tiene fácil respuesta. Básicamente es dinero. Si te viene aquí Jerry Bruckheimer y te dice: hola, Steve Buscemi, quiero que hagas una superproducción en la que va a estar John Cusack, Bruce Willis, se me ha ido la perola, Nicolas Cage quería decir, y John Malkovich y no sé quién y bla bla bla, y te ofrezco tanto, pues todos dicen que sí. Hay que pensar que John Malkovich pues hace todo tipo de películas, desde películas independientes de bajo presupuesto hasta grandes superproducciones. Y Steve Buscemi es alguien que hace muchos papeles secundarios, participa en muchas películas independientes, pero claro, Ya digo, llega Jerry Bruckheimer, te pone la pasta encima de la mesa, te dice que se va a gastar tantos dólares en hacer una película, pues evidentemente todos dicen que sí, sobre todo si el personaje pues es algo que normalmente no hacen o no han hecho. Simplemente por dar un poquillo de vidilla a su carrera y por la pasta, pues aceptan. Conner, sin embargo, no me parece de las peores películas que haya producido Jerry Bruckheimer. Realmente, o sea, siendo mala, me parece que es bastante mejor que la mayoría de películas de acción que salen de Hollywood. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta sección en este podcast. Unos breves momentos musicales y vamos allá con las críticas a las películas. Hace algunas semanas que llevo ya encerrado en esta sala húmeda y llena de recovecos, con el único fin de transcribir el conocimiento que llega a mis manos para que nada se pierda en las nieblas del olvido. Entra si lo deseas. Descubre los secretos de mi biblioteca, pero procura no hacer demasiado ruido. Codexcast, el primer podcast grabado en pergamino de alta calidad. Software, internet, literatura y cine. Descúbrelo en http://codexcast.blogspot.com. La primera película que voy a comentar se trata de Smila, Misterio en la Nieve, película de 1997, dirigida por Billy August y basada en una novela de Peter Hoeg con guión de Ann Biederman. El título original era Smila's Sense of Snow, algo así como El sentido de la nieve de Smila. Y la protagoniza Julia Ormond, que hace de Smila, Gabriel Byrne y Richard Harris en los personajes principales de la película. Básicamente la película está ambientada en Dinamarca, en Copenhague, donde hay una gran o pequeña comunidad de emigrantes de Groenlandia. Y Smila es una de ellas. En la película lo que ocurre básicamente es que muere un niño, supuestamente por un accidente, en el edificio en el que Smila vive. Y aunque parece una película en la que la historia es muy simple y bueno, pues empieza a investigar la muerte, de repente ella va al tejado del edificio y mira las huellas y empieza a ver que no se corresponde el trazado de las huellas y la forma y la fuerza que hizo el niño sobre la nieve con que se estuviera jugando en el tejado y se caería. Pues a partir de ahí empieza a preguntar a su madre, a mirar en sitios donde él jugaba, etcétera, y se va descubriendo toda una trama en la que el niño recibía cierta medicación. Se descubre cierta conexión del niño con una especie de empresario que también tiene relación con el padre de Smila. En fin, hay una trama que se desvela al principio de la película y que es la base de toda la historia. Poco a poco ocurren cosas más extrañas. Se ve que el padre del niño trabajaba en cierta expedición de una empresa. Y básicamente la historia pasa de ser una historia de thriller o de investigación para transformarse poco a poco en algo más fuera de lo común, ¿no? Con un final apoteósico, diría yo. No es una gran película. La comento porque me parece una historia muy interesante, cómo tratan ciertos temas en la película, como el tema de la exploración de los glaciares, el tema de cómo tratan a los inmigrantes esquimales en Dinamarca, y cómo tratan un tema muy interesante que es el de descubrir una especie animal de miles de años de antigüedad, millones, diría yo, no recuerdo exactamente la cifra. Es una película entretenida, tiene acción, porque claro, están los que no quieren que se descubra por qué ha muerto ese niño, que empiezan también a dar por saco a la pobre Smila, con la ayuda del personaje que hace Gabriel Byrne, va descubriendo toda la trama. Ya digo, es una pena porque el director de Billy August, de esta película, ha dirigido grandes películas como por ejemplo La Casa de los Espíritus, esa adaptación al cine con Antonio Banderas, Winona Ryder, Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, etcétera, que seguramente todos recordaréis. Y también fue director de la serie de las aventuras del joven Indiana Jones. Dirigió la adaptación de 1998 de Los Miserables. Es decir, es un director que es bastante interesante toda su trayectoria, aun siendo esta película el final bastante predecible, porque los personajes no dan para más, la historia es muy sencilla, el guión es interesante, pero no se desarrolla muy bien. Con todas estas pegas, la película vale bastante la pena. Transmite muy bien esa sensación de inmenso ahogo que produce el entorno por el que se desarrolla la película, toda esa nieve, esos terrenos abiertos, pero al mismo tiempo la sensación de aislamiento y de estar encajonado dentro de una especie de burbuja, ¿no? Cuando estás en un sitio lleno de nieve. Bueno, aparte de esas jamaduras de coco, la película es entretenida, se deja ver, sale además Richard Harris, que se come con patatas con su interpretación de unos pocos minutos a todos los demás. Sale también un actor secundario como es Gabriel Byrne, que ha salido en multitud de películas como secundario y que muchos de vosotros reconoceréis enseguida. Y sale la guapísima Julia Ormond, que aquí se habrá estirado un poquito la piel para parecer un poco esquimal. Y bueno, pues ahí está, una película con protagonista femenina, más o menos de acción, aunque también trata otros temas, y entretenida, y hace pasar un buen rato. La siguiente película que voy a comentar es Premonición, de Sam Raimi, del año 2000. Primero de todo tengo que comentar mi dudosa afinidad hacia Sam Raimi, que es un director bastante irregular y que hace películas que o son bastante interesantes o son un fiasco y una cutrez total. dentro de, por ejemplo, lo que se puede ver que haya hecho él, pues la trilogía de Posesión Infernal y todas estas cosas, de título original era The Evil Dead, con el Ejército de las Tinieblas, y luego fuera de ello, pues Darkman y las de Spider-Man, pues desde luego no las recomiendo y me parecen flojas, flojas, malas, soporíferas, a más no poder. Pero es mi opinión personal. Respecto a la película en cuestión que quiero comentar. Título original es The Gift. Y estaba dirigida por Sam Raimi y con un guión coescrito por Billy Bob Thornton y Tom Epperson. Con la impresionante Cate Blanchett como la protagonista, que hace de Annie. Y secundarios de lujo como Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Kinnear, Hilary Swank. En fin, ahí se nota que dentro de la industria Sam Raimi tiene un nombre y cuando Sam Raimi llama, acuden millones. Bueno, la película es muy curiosa. El personaje de Cate Blanchett es una especie de vidente que echa las cartas al vecindario pues eso a cambio le dan cosas como, yo que sé, fruta o dinero, lo que tiene dinero o lo que sea. Entonces conoce a una parejilla que es Katie Holmes y Greg Kinnear, muy felices, súper felices, súper contentos, súper enamorados, ¿no? O sea, y aparece el cuerpo de Katie Holmes, que es Jessica, en el río. E inmediatamente todos, pues claro, sospechan de su marido, pero ahí no queda la cosa, porque había otra pareja que se llevaban fatal, que es Hilary Swank con Keanu Reeves, que era Valerie, y Donnie, que él es un, en fin, racista, maltratador, el típico personaje que se pone en estas películas para que sospechemos todos de él. Bueno, pues así lo hacen. Pero ese personaje aparece como uno de los señuelos, ¿no?, para el público. Al mismo tiempo que Giovanni Ribisi, que tiene problemas mentales debido a cosas que sucedieron en su infancia. Y Annie, el personaje de Cate Blanchett, le ayuda, le va intentando descubrir qué es lo que le sucede. Digamos que los destinos de todos estos personajes se van acercando hacia el final de la película. Aparece el juicio en el que se va desvelando las cosas como ha sucedido. Ella, Cate Blanchett, va teniendo visiones acerca del asunto. Y al mismo tiempo se va descubriendo la relación entre el personaje Keanu Reeves, Donnie Barksdale y el personaje Katie Holmes. Hay, en fin, detalles muy curiosos. Lo que pasa que esta película adolece de un problema bastante gordo, ¿no? Hay tres sospechosos en la película, o así nos lo hacen parecer: Giovanni Ribisi, Keanu Reeves y Greg Kinnear. O sea, prácticamente la película se basa en que nosotros sospechemos de todos porque nos dan motivos, ¿no? Es como una especie de el estilo que hay en Se ha escrito un crimen o en Colombo, que muchas veces había el típico personaje que parecía culpable, que todo el mundo decía que era culpable, pero que Colombo sabía que no. Bueno, pues aquí pasa un poco parecido. Hay un acusado en la película que al final termina no siendo. Hay otro que hace de bueno, que al final termina no siendo tan bueno. Y hay un final muy cercano a lo que es... Es que no es ni realismo fantástico, que se suele decir, que es cuando ocurren cosas inexplicables dentro de una película que en teoría es realista. Pero claro, realista en este tema, cuando la película ya tiene una persona con poderes que adivina el futuro y presiente cosas, pues Eso te dejan la puerta un poco abierta a poder introducir cualquier tipo de sorpresa al final de la película, que es lo que ocurre. No puedo, en esta película sí que no puedo contar ningún detalle, porque prácticamente la gracia de esta película es descubrir el final, ¿no? Como un final que se ve venir un poco, tal y como va la película. Lo que pasa que las formas no son las esperadas, ¿no? Hay un elemento ahí sobrenatural que te deja un poco planchado, como yo digo. Bueno, respecto a qué me parece el desarrollo de la película tiene cosas, detalles muy interesantes, aunque adolece de eso, quizá demasiada tensión aquí artificial, ¿no? Buscando que haya varios sospechosos y que el espectador elija quién quiere ser su sospechoso, porque además es que es muy fácil decantarse hacia uno o hacia otro, te lo dan en bandeja. Respecto a la anterior película que he comentado, Smila, para mí esta es más floja que la anterior, pero también es bastante decente. Y el guión incluso podría decir que está mucho más currado, porque pues los personajes tienen mucho más trayectoria, mucho más recorrido, y ocurren muchas más cosas aparte de la trama principal de la película. Hay varias historias que se van cruzando, como el del personaje Hilary Swank, que es una mujer maltratada, y Giovanni Ribisi, que tiene problemas mentales y tiene un problema con del pasado, ¿no? Con sus que también se aparece en la película. Es mucho más elaborado el tema de todos los personajes y de sus historias que en Smila. Yo diría que de Sam Raimi probablemente es la mejor película, sin lugar a dudas, que ha hecho en toda su carrera. Y la última película que voy a comentar en este podcast es Set de Mal, de 1958. Título original, Touch of Evil, dirigida por Orson Welles, basada en una novela de Whit Masterson y con guion del propio Orson Welles, y con algunos toquecillos de Paul Monash y Franklin Cohen. La película está protagonizada por Charlton Heston, que hace de Vargas, un personaje que es mexicano. Es muy gracioso ver ahí a Charlton Heston caracterizado de mexicano con bigote y todo eso. Luego también está Janet Leigh, que hace de su mujer. Marlene Dietrich, que hace de Tana. Sasha Gabor, que tiene un pequeño personajillo por ahí que aparece. Y Orson Welles como el capitán Quinlan. Sobre Janet Leigh, que aquí hace el papel de la mujer de Vargas, os diré que quizás su película más famosa es en la que aparece Psicosis, y otra también de la época, de 1962, El mensajero del miedo, para que la tengáis un poquito en la órbita que se merece. La película comienza con un maravilloso plano secuencia, ambientado además por la banda sonora de Henry Mancini, en el que se ve como alguien mete un explosivo en un coche, y se ve entrar en ese coche a una pareja, un hombre mayor con una joven. El plano va siguiendo a ese coche y la música nos va metiendo cada vez más en tensión, provocándonos el pensar, ¿cuándo leches va a explotar ese coche? En el camino de ese coche se cruza otra pareja, esta vez es Vargas y su esposa, Charlton Heston y Janet Leigh. Y entonces la tensión aumenta. El coche y la pareja de Vargas y su mujer se cruzan varias veces y no pasa nada, sigue sin explotar. Hay un momento en el que se para el coche en el que iban los explosivos, la pareja de Vargas y esposa le adelantan, hay una pequeña conversación, el coche se va por su lado y en pocos segundos explota. Todo en un plano secuencia espectacular que queda para la historia del cine, en el que se nos plantea prácticamente toda la historia. Vargas es un policía mexicano y el que ha muerto en el coche es un ricachón del otro lado de la frontera, vamos, de Estados Unidos. La policía hace acto de presencia y empieza a investigar. Entre ellos, el capitán Quinlan, un afamado policía americano que ha metido en la cárcel y ha conseguido que se condene a muchísimos delincuentes. Un hombre ya curtido por sus vivencias. Desagradable, pero que cae un poco simpático, la verdad. En un primer momento, el personaje de Orson Welles, del Capitán Quinlan, es el típico personajillo cascarrabias, pero que, aunque sus métodos sean poco ortodoxos, dan resultado. Luego ya descubriremos que no es así. Pero básicamente se empieza a investigar y se llega a la conclusión de que es un mexicano novio de la hija del ricachón el que le ha puesto los explosivos en el coche a su padre. Ya sabéis, para conseguir el dinero de la herencia. Vargas, aun siendo mexicano, no intercede por el sospechoso. Pero cuando están haciendo un registro, él entra un momento al baño, mira una caja que estaba vacía, sale, y a los pocos minutos resulta que la policía encuentra en esa misma caja restos de los explosivos que se utilizaron para hacer volar por los aires el coche. Algo huele mal en Dinamarca, que diría el otro. Pues efectivamente, Vargas sospecha, con razón, que alguien ha colocado esa prueba falsa para inculpar al mexicano en cuestión. Y todas las pruebas apuntan a que ha sido el capitán Quinlan, o él o alguno de sus compañeros, los que han colocado las pruebas falsas para inculpar al sospechoso. Detienen al sospechoso y Vargas empieza una cuenta atrás para conseguir demostrar que esa prueba es falsa y que Quinlan es un policía poco honesto, que digamos. La película no trata de un policía corrupto, porque Quinlan no es corrupto. Quinlan es alguien que coloca pruebas falsas para demostrar la culpabilidad de criminales. Pero ojo, de criminales de verdad, de culpables de verdad. Simplemente digamos que se salta esa estúpida norma de que hay que encontrar pruebas para poder meter en la cárcel a alguien. Y Vargas es el extremo opuesto. Es alguien que sigue las normas al pie de la letra, un policía honrado y que sigue la ley. Ambos, clarísimamente, se enfrentan en esta película como la representación del bien y del mal, ¿no? Orson Welles, un hombre corpulento, de aspecto en esta película desagradable, de comportamiento de psicópata prácticamente, y Vargas, que es alguien que utiliza los métodos policiales para llegar a las conclusiones y que sigue la ley por encima de todo. Todo esto desemboca en un final espectacular, en el que Vargas al final consigue demostrar que Quinlan es corrupto. No, no es la palabra corrupto, ¿verdad? Simplemente que falsea pruebas, y para ello se tiene que enfrentar pues a los jefes de Quinlan, a un grupo, a una familia mafiosa que al mismo tiempo quiere sacarle de en medio porque ha metido en la cárcel a un pariente en México. Se secuestra a su mujer y se le hace intentar pasar de todo para provocar que Vargas deje la investigación. Todo esto con un ritmo, una emoción, una tensión argumental fantástica desde el principio hasta el final. Los personajes, los actores, Sharon Heston y Orson Welles, están espectaculares en sus papeles. Es un cambio total de personalidad. Es un ejemplo de interpretación. Y poco más hay que decir de esta película, salvo que hay que verla. Es un ejemplo de cine negro, del mejor, con un director como Orson Welles, que sabía dónde poner la cámara, que es uno de los pequeños detalles que hay que ver en el cine de Orson Welles. El uso que hace, por ejemplo, del montaje, yo creo que es de lo más avanzado, de los más avanzados de su época, en los cambios rápidos del montaje al pasar de una trama a otra, cambiando rápidamente, ¿no?, de plano a plano, y el colocar la cámara pues en el suelo o hacer contrapicados o ese tipo de detalles que pasan inadvertidos en el cine mediocre actual, pero que en los años dorados de Hollywood, los 40, 50 y principios de los 60, pues todavía se utilizaba bastante. Bueno, un pequeño detalle: el personaje de Tana, de Marlene Dietrich, en la película parece secundario, pero representa un poco la parte humana del personaje de Quinlan, del personaje que interpreta Orson Welles, recordando tiempos mejores en los que Quinlan todavía era un policía honrado y era alguien humano que se relacionaba con los demás y que no estaba tan atormentado por la razón que estaba atormentado. Es un personaje, como digo, que aparece poco, pero que le da ese pequeño contrapunto a Vargas al final de la película, porque es la única que tenía en cuenta esa parte humana del personaje de Orson Welles. La música, como he dicho antes, es del genio de las bandas sonoras, Henry Mancini, que, en fin, poca presentación merece. Ha hecho infinidad de bandas sonoras, como las de La Pantera Rosa, como las películas de William Wyler, de Billy Wilder, etc., Blake Edwards, en fin, un genio. La música de este podcast está bajada de magnatune.com, del álbum Ambientalist de Claire Fitch, y las canciones número 1 Landscape, número 2 Ambientalist, número 3 Lunashine, número 4 Carpath, número 5 Icefield, número 6 Underwater, número 7 Really, número 8 Short State, número 9 Steel Reaction. Podéis enviarme correos y audiocorreos y mensajes a través de Odeo. Ya sabéis, el sistema es más fácil, que solo necesitáis un micrófono. Todo esto lo podéis hacer pues pinchando en el enlace que hay en la web del podcast, que es ramonrey.net/podcast. Esto ha sido todo por hoy. o mejor dicho, por este podcast, y hasta la próxima.